Así que tiene la palabra la compañera Mariana Favela y esperemos que nos pueda compartir en este tiempo. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación, de verdad que ha sido un placer estar acá desde la mañana, sobre todo el trabajo en las mesas. Yo voy a hablar un poco sobre dos procesos que creo que afectan intensamente al país en general y en particular a Oaxaca. Creo que hay al menos dos modos de leer nuestro tiempo, con el poder o contra él. Quienes lo leen o hablan con el poder, ven en el movimiento social, que en realidad es y siempre ha sido una lucha contra el poder colonial, una sucesión de fracturas y de derrotas. Así es como quiere el poder de arriba que nos leamos. Pero leer y hablar contra el poder de arriba es ser capaces de entender algo. Si hoy vivimos una nueva ola de despojo, es porque no se ha logrado consumar la que empezó hace 600 y no 500 años. Después de 600 años no han logrado consumar el despojo. No hay recetas, pero hay ciertas tendencias, cualidades propias del régimen colonial que se reciclan para persistir. El poder se disfraza para reciclarse. Hay dos tendencias propias de este régimen que son la insurgencia y la ruptura. En todo orden colonial hay y siempre han habido tendencias tanto de insurgencia como de ruptura. Desde que hay dominación, hay resistencia. Y a estos territorios, y con estos territorios me refiero en particular a Oaxaca, Guerrero y en general el sur del país, a diferencia de otros, por ejemplo en el Bajío o en el norte, no lo han podido conquistar. Aunque claro, también los procesos en el norte son distintos. Pero si hay un bastión de resistencia fuerte en este país, es en este estado. Por eso, y eso es lo que explica la violencia que se vive aquí, quieren los recursos, como se estuvo platicando en la mañana, pero yo quiero poner el acento sobre otras cosas. También quieren, y esto es lo más importante, que no sea un ejemplo vivo de que la dominación no es la única alternativa y de que la dignidad sigue ahí. Hay entonces tiempos de insurgencia, y con insurgencia no quiero decir solo los procesos activos de revueltas, los que se ven en las calles, sino sobre todo los que insurgen, los que vienen de dentro, los que se miran hacia adentro. Las insurgencias son radicales cuando se miran la raíz, cuando son capaces de criticarse a sí mismas. La respuesta a las insurgencias es el reforzamiento del autoritarismo, y eso es lo que estamos viviendo ahora. El reforzamiento va por dos caminos, represión y captura. La represión la conocemos bien. Es esa violencia directa, son desapariciones, encarcelamiento, tortura, tortura sexual, el cuerpo de las mujeres convertidas en campos de batalla. Pero la captura es otra cosa y es algo que además creo que sucede de modo muy particular por aquí desde el 2010. La captura consiste en colocar en áreas estratégicas del gobierno a sujetos que provenían del movimiento social. No para modificar las estructuras de mando y explotación, sino para contener y limitar a los propios movimientos, para desarticularlos y sobre todo para legitimar al gobierno. Pero es un error, y esto es lo que quisiera poner sobre la mesa, leer la represión y la captura como una fuerza del Estado. Que el Estado tenga que llevar a ese límite su acción es una respuesta a la fuerza de las organizaciones. No podemos perder eso de vista. El tamaño de la represión es proporcional a la fuerza de las organizaciones y por eso ahora se está incrementando la violencia como se está incrementando. Porque las resistencias se mueven en tiempos largos, van tejiendo desde abajo y tienen una historia mucho más larga que la del gobierno que ahora está aquí en curso. El 2010, sin embargo, pone un reto tremendo sobre la agenda nacional. Y es que la captura, este intento del gobierno de desmantelar, incorporando a sujetos al gobierno y a áreas estratégicas, deja a la luz que el problema no solo es un partido, no es una estructura política, no es el sistema y las instituciones, el problema es también un problema de cultura política. Nosotras, quienes estamos en los movimientos sociales, también estamos atravesados por el autoritarismo. También hay un PRI que vive dentro de nosotros y también replicamos las estructuras de mando y obediencia contra las que intentamos organizarnos. Si algo puede aportar o quisiera aportar a esta discusión es una duda realmente. ¿Hasta qué punto no replicamos el autoritarismo dentro de los movimientos sociales? El autoritarismo, para ponerle nombre y apellido, se refiere a estructuras jerárquicas y centralizadas. Las comunidades y los pueblos en este país son un bastión de defensa del territorio, pero también son un bastión de una alternativa política que cuestiona el poder, porque son capaces de nacer y de hecho recrean cotidianamente formas de poderes, en plural, no solo un poder, sino formas de poderes que no son jerárquicas ni centralizadas. Voy a hacer un paréntesis sobre jerárquicas, porque como mujer y joven tengo que decirlo bien claro: el machismo es el gobierno dentro de los movimientos sociales. Y destruirlo no va a ser consecuencia de la transformación radical. No es consecuencia, la lucha contra el machismo no es consecuencia, sino condición para la revolución. Posponerlo, como posponer la autocrítica, es posponer el mismo cambio y la caída de ese poder dominante. Y claro, eso, destruir el machismo, ponerlo en cuestión, cuestionar el patriarcado dentro de los propios movimientos sociales, pasa por cuestionar el privilegio de los compañeros y compañeras que se benefician de esas formas de relación. Bueno, después de ese paréntesis voy al otro punto, que era el que mencionaba, que es que hay una forma o posibilidad de abrir poderes que no estén centralizados. Para eso quiero proponer una forma de pensar la historia que reconocería nuestra fuerza y que, digamos, plantearía una cronología diferente. Lo que quiero decir es que vivimos una nueva ola de despojo, que es nueva, pero a la vez es la continuación de las que ya habían venido antes. La primera, digamos, pues, obviamente habrían otras, pero esta es una forma de pensarlo, empieza en 1430, después de la conformación de la Triple Alianza, cuando los pueblos del centro de Tenochtitlan empiezan a avanzar y llegan incluso hasta Centroamérica. Es el primer, la primera ola de despojo. La segunda llega, diría, de 1521 a 1810 y terminaría con la Revolución Mexicana. La tercera, que es la que quiero destacar, que es muy importante, es la que empieza a mediados del siglo XIX e inauguran los gobiernos liberales y se extiende más o menos hasta 1910, aunque en realidad lo que estamos viviendo ahorita es una continuación de esa ola, que además logró en 50 años de gobiernos liberales, lograron el despojo que en 300 años no se había logrado. Después, entre 1930 y 1968, habría otro periodo que termina con las movilizaciones estudiantiles, obreras y campesinas de esos años, y después la corrida que iría de 1970 a 1994, y ahora estamos en algo así como la resaca o la vuelta del poder, la respuesta frente a las movilizaciones y sobre todo frente a la revolución del imaginario que implica 1994 en este país. Todo eso solo para decir una cosa, y es que si vivimos una ola de despojo es porque no habían logrado consumar la conquista y todavía no lo han logrado, y creo que es de ahí desde donde tenemos que partir. Entonces la pregunta en ese escenario sería: ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es que después de tantos años no han logrado avanzar sobre estos territorios? ¿Qué es lo que se ha hecho bien? La verdad es que yo no sé la respuesta, solo tengo una pista. Creo que las formas originarias de concebir el poder han sido una gran arma. En este caso, recordarlas, hablarlas, dignificarlas, es una estrategia no solo política, sino militar, efectiva contra esos procesos de captura y de represión que están llevando adelante el Estado. Creo que actualmente vivimos en un Estado paramilitar. La paramilitarización del Estado implica fracturar, dividir y dislocar, y eso puede confundir de pronto la estrategia de los movimientos sociales, porque creemos que tendríamos que hacer exactamente lo contrario. Y si lo que hace el Estado paramilitar es fracturar, entonces creemos que tenemos que unificar. Y yo quiero aquí decir que no estoy de acuerdo. Creo que esa no es la vía, creo que eso reproduce parte del problema. La rebeldía no es una copia calca inversa del poder. Tenemos que aprender a pensarnos o dejarnos pensar no solo como una copia inversa de todo lo que hace el poder, sino desde lo que realmente hace original y auténtico a los movimientos. ¿Durante cuántos años se ha mantenido el discurso de la unidad a ultranza de las movilizaciones? Y honestamente no vemos los resultados. ¿Por qué? Porque la unidad hace más vulnerables a los movimientos. Una unidad centralizada, estática, jerárquica, como una estructura fija, es una reproducción del Estado, pero en otro modo. ¿Cuál es la debilidad más grande del Estado? Es un Estado autoritario, pero al mismo tiempo ese autoritarismo es lo que los hace más débil, porque son como un monolito. Entonces cualquier fractura, cualquier fisura pequeña los puede desgranar, y Ayotzinapa es solo el ejemplo de que eso es posible. Y lo mismo sucede con las organizaciones y los movimientos sociales. Las estructuras organizativas que replican las estructuras del Estado terminan siendo cooptadas por el propio Estado. Es fácil para el Estado dialogar en esos términos, porque sencillamente tiene que destruir o tiene que cooptar a uno o dos líderes para fracturar la organización por completo. Pero en cambio hay una forma que sí es una forma de responder a la fractura y a la división del Estado paramilitar, que tiene que ver con vincular, con articular y con tejer las disidencias. La diferencia entre la unidad y el vincular, el tejer y el articular, es que esos vínculos no están sujetos a una estructura. Para ponerlo de otro modo, creo que lo que podríamos empezar a hacer como un ejercicio colectivo es cambiar las preguntas, y en lugar de preguntarnos desde una perspectiva esencialista qué somos, preguntarnos más bien cómo nos relacionamos, cómo nos hablamos, cómo dialogamos, porque creo que ahí es donde está la diferencia sustantiva con respecto a las estructuras del gobierno y del poder de arriba. Entonces, y tenemos que saberlo, van a surgir nuestras contradicciones, van a aflorar nuestras contradicciones, pero también va a salir la luz para poder entender por qué sí hay de este lado una alternativa y en qué consiste. La gran pregunta que me hago todo el tiempo es: supongamos que logramos tirar al títere y que logramos tumbar la puerta y llegar al poder. ¿Sería distinto? ¿Hemos construido realmente un poder distinto, una alternativa a esa forma de ejercicio del poder? Ese es el gran reto que tenemos enfrente. Creo que si lográramos hacer eso, quienes llegaran al poder no serían los mismos, porque el poder mismo no sería el mismo. Pero por eso tendríamos que empezar a pensar cómo nacemos esas formas distintas. Por ejemplo, nada más para poner un ejemplo pequeño, supongamos que se hace un encuentro de organizaciones y vienen muchas, a lo mejor más de 85 o algo así, y nos escuchamos. Pero después hay quien piensa que eso no significa nada, que si no hay una gran estructura, o si no hay una lista de organizaciones, o si no hay un comunicado final o un plan de acción de hojas y hojas, aunque después no se logre eso, entonces no pasó nada. Yo creo que no, yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a invertir la lógica y entender que estos espacios en sí ya son un logro y ya son un triunfo del movimiento social. Y por eso a mí me alegra mucho haber escuchado en las mesas anteriores que varias de las mesas reflexionaban sobre la necesidad de mantener esto como un ejercicio constante, porque creo que ese es realmente lo que vamos a poder aportar, abrir espacios. Los movimientos sociales son eso, no son corporaciones, no son organizaciones, son espacios de debate, de discusión y de convocatoria. Es abrir espacio público en un espacio que está absolutamente privatizado por el capital, pero también por la reproducción del capital en nuestras formas cotidianas de relacionarnos. Entonces, solo para terminar y para ser muy puntual, creo que algo indispensable para poder tejer las alianzas estratégicas que se necesita dentro de las organizaciones es que el movimiento reconozca su propia fuerza. Es derribar esas lecturas derrotistas de que nunca se está haciendo nada y que nuestra historia es una historia de fracasos. Y la segunda es que es indispensable reconocer las fallas y las contradicciones al interior. Es indispensable reconocer cuando replicamos el autoritarismo, porque dentro de nuestras organizaciones no solo se excluye y se marginan las mujeres, por ejemplo, sino que se excluye la forma, cualquier forma no masculinizada de pensar el poder. Y entonces todas las acciones que se nos pueden ocurrir están siempre marcadas por una tendencia a pensar el poder de un solo modo, como una confrontación, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una larga experiencia de historias donde vemos que los movimientos logran persistir, no porque se entregan abnegadamente al poder y dejan que los destruyan, sino porque se valora la vida. Esa es una diferencia sustancial entre la forma de pensar el poder que tiene que tienen en el gobierno y que se tiene desde las otras organizaciones. Esta es una lucha por la vida y eso es importante decirlo. Y bueno, finalmente solo diría que para mí, dentro del escenario nacional, Oaxaca es un reto. Es creo que de esos lugares donde si no sale de aquí va a ser difícil que salga de otro lado la posibilidad de pensar qué hacer frente a este escenario. Es un laboratorio que nos obliga a realmente alimentar la creatividad política, a ver de qué otros modos nos podemos vincular, escuchar y reunirnos. Y creo que eso no solo se atiende en el plano formal, es decir, estableciendo planes de lucha o listas de acciones, sino desde lo orgánico, sobre cómo nos relacionamos al interior. Y bueno, solo esto, repetir la pista de que no va a ser antes o después, sino a la par que tenemos que transformar nuestras organizaciones para poder transformar al poder de afuera, y ese es creo realmente uno de los grandes retos que tenemos. Gracias.